Muy buenas noches para todos. Estamos en otro programa de Aldea Rock. Es viernes 23 de septiembre. Y bueno, acá estamos después de un fin de semana muy agitado. Tocó la renga en nuestro país, tocó Malón. Nuestro departamento estuvo Puntón y Mendaro. Y estoy acá con un amigo especial que le voy a dar entrada de principio para que después se vaya, porque es tarde para él. Estoy con un amigo que nos escucha bastante seguido, tiene 7 años y se llama Aaron. Aaron, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, tenías un saludo para mandar, ¿verdad? Sí. Saludo para Alex, para mamá y para la tía. Ahí está. ¿Y tenías un tema para dedicar también? Sí, para Alex le vamos a dedicar un tema. ¿Sí? ¿Qué tema le vas a dedicar? Un tema de la renga, ¿verdad? Sí. Que él la fue a ver a la renga, ¿verdad? Sí. Bueno, acá estoy con nuestro colega, que todos los viernes nos manda un mensajito diciendo que nos está escuchando. ¿Nos escuchás todos los viernes, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estás ahí todos los viernes? Sí. Bueno, comentarles que nuestro teléfono es 092-554765. Nos pueden buscar en Facebook como Aldea Rock, y en Twitter arroba Aldea Rock FM. 092-554765. Pueden escuchar pueden pedir su tema, comentar lo que quieran. Acá vamos a estar y vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a arrancar como siempre. Siempre empezamos el programa con dos temas de un mismo disco. En este caso son los dos últimos temas que tocó la renga en nuestro país, que es el final, Es de donde partí, Hablando de la libertad, que integran el disco Despedazado por mil partes. Así que arranca, hoy tenemos las tres bandas que estuvieron de teloneras, van a sonar en Aldea Rock, dos de Paysandú y una de Argentina, así que a lo largo del programa van a estar sonando. Lo dejamos con la renga, ¿se lo dedicás, Aarón? Dedicáselo de vuelta para Alex. Le dedico a Alex el tema de la renga. Muy bien. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió. Mm-hmm. cambiando mi actitud. Y me dijo con su risa lo bonito que es vivir, de sentir lo que uno quiera sin tener que reprimir. Y bajó por la escalera velozmente, se ocultó, olvidó su corazón envuelto en sangre en el sillón. Allí tuve que cuidarlo y entablamos una unión. Comprendimos que quedaban muchas cosas por saber. Canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle las trampas del amor. Thank you. Soy el herrero que sobre el yunque, golpe tras golpe, su alma forjó. Con el reproche y su martillo, golpea el orgullo y la vanidad. Golpe por 12 años, forjé mi alma en la austeridad. Y en el espejo yo vi a la muerte y vi a la vida siempre fluir. Razones que la propia razón nunca entenderá.

pasado los problemitas técnicos, estamos vivos, estamos de vuelta, sigue siendo rock and roll. Bueno, un problema de carpetas, archivos y bueno, cosas de la computadora. No reproducía los temas, pero ya está. Pasaron los dos temas de la renga. Cuando estos dos temas terminó el concierto en Paysandú. También contanos, estuvo Malón en Montevideo Music Box. Acá abajo nuestro en el teatro estuvo presentando su segundo disco, La Rica Merlot. En Maldonado estuvo junto a un Mendaro. ¿Qué hiciste el fin de semana? Nos podés contar al 092-554765 a través de Facebook, Twitter. Ahí nos busques como Aldea Rock. Y ahora vamos a seguir. Primero que nada decirle que sigo acompañado. Tengo a mi compañero acá con los auriculares puestos. Vamos a seguir con dos bandas que están cumpliendo años. Una es La Chancha, que está cumpliendo 30 años. Y la otra es La Abuela Coca, que cumple 25. Así que estas dos bandas que van a estar tocando. Mira, La Chancha toca el 2 de octubre en Florida. Y el 4 de noviembre en la sala del museo, La Abuela Coca va a festejar sus 25 años. Así que, y para ustedes, que lo disfruten, La Chancha y La Abuela Coca. No sueñes, búscate un patrón, una idea, un estandarte, una fórmula, una droga que te alivie en la existencia. No pienses, no consumas tus neuronas con problemas que te exceden, no te exijas demasiado, mira que te estás quemando. La felicidad te necesita, estúpido, aprieta los dientes y que siga la fiesta. Mira cómo es, observa a tu prójimo, no dejes que nadie te robe el derecho a ser como es. Felicidad te necesita, práctico, obediente y dócil, enfermo de sensores. Deja de llorar, no seas dramático, todo está servido para tu comodidad. No sueñes con un mundo de justicia donde reine la armonía. Deja la filosofía para tu próxima vida, si es que existe. No busques el camino alternativo, acabarás confundido, extraviado y malherido, y para colmo habrás perdido a tus amigos. No, la felicidad te necesita, estúpido, mira para afuera, se da cuenta que no ves. Déjalo pasar, consume sin límite, sube la escalera o mejor ve por el ascensor. La felicidad te quiere diplomático, no muerdas la mano de quien te da de comer. Di a todo que sí, móntate un refugio, va a ponerte a salvo de las dudas del vivir. Aprieta los dientes y que siga la fiesta. Déjalo pasar, consume sin límite, sube la escalera, cuanto más arriba más mejor. Alrededor, reconoces dónde estás. Este mundo se enfrenta. enfermo. Y es por tanta impunidad. Venga alguien al rescate, que el galante planeta errante está desorbitado. Hoy pensamos que ya es suficiente. Decí dónde creciste vos. El ritmo del barrio nos marcó. El ritmo del barrio. Somos socios en este presente. Presente. En este presente vos y yo. Busca, busca, busca, cabush. Busca, busca tu destino. Crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera. Desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno. Es el malo. El malo. Santa Soledad. Ah, Santa Soledad. Te imploro. Ah, Santa Soledad. Que en esta vida no me dejes más solo. Levántate y pelea por tus derechos. Hoy pensamos que ya es suficiente. Somos socios en este presente. En este presente vos y yo. Busca, busca tu destino. Crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera. Desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno. Es el malo. El que las va a pagar. Santa Soledad. Ah, Santa Soledad. Te imploro. Ah, Santa Soledad. Que en esta vida no me dejes más solo. Bueno, ahí estaba pasando la música de la abuela Coca y de la Chancha. Estamos acá en Aldea Rock, pasaditos de vuelta, repito, de los problemas técnicos que tuvimos. Bueno, ahora sí, parece que se puede reproducir toda la música que habíamos traído preparada para hoy. Sí. Les quiero comentar que para el sábado 1 de octubre, 21 horas, a ver, a los todos esos... estas personas que están ahí en Maldonado, les comento que mi compañero, amigo y conductor de este programa, John, tiene una banda que se llama Disentería y va a estar tocando el próximo sábado 1 de octubre en Maldonado, en el Pool La Valleja. Van a tocar Forastero, Etílica, Carne de Perro, Disentería y Putrefaction. Ahí tienen que estar, no se lo pueden perder. Ahí La entrada es gratuita, no hay ningún precio, ningún impedimento para que puedan ir. Y todo esto es en torno al Charro Fest 2. Increíble nombre, Charro Fest 2. Ahí les vuelvo a repetir, en el Pool La Valleja, ahí en La Valleja y Solís, en Maldonado, sábado 1 de octubre, 21 horas. Forastero, Etílica, Carne de Perro, Disentería y Putrefacción. Y ahora, ya que nos ponemos un poquito pesaditos, vamos a ir con el 2x1. Que por lo general en el programa, el 2x1, nos vamos del primero al último disco de una banda. Pero nada, me pareció romper un poquito la regla. Hoy vamos a escuchar Metallica y vamos a escuchar Fade to Black del Ride Lightning y vamos a escuchar Master of Puppets. Así que va el 2x1 de Metallica, esto es Aldea Rock. Dos por uno. Thank you. 2x1. Bueno, ahí pasaba nuestro 2x1 de Metallica con Fate to Black y Master of Puppets. Sigo acá acompañado. ¿Cómo estás, Aaron? Muy bien. ¿La estás pasando bien? Sí. Bueno, me alegro. Lo estamos haciendo de chiquito. Tiene 7 años y ya agita Metallica, así que va por buen camino. Y bueno, rápidamente nos vamos a meter a las tres bandas que yo conocí el sábado pasado. Y una de ellas, la primera que vamos a escuchar, se llama Ruta 504 y es de Paysandú. Y el tema se llama Nena, la noche es tuya. Así que rápidamente vamos a escuchar a tres bandas. Las tres bandas que estuvieron esa noche, que fueron la Ricardo, la Ruta 504 y Desconcertados de Buenos Aires. Así que nos metemos con Ruta 504, Nena, la noche es tuya. Ahí pasaba Ruta 504 con Nena, la noche es tuya. Y nos metemos rapidito en lo que fue la otra banda que estuvo esa noche. Y se llama Desconcertados, vino desde Buenos Aires, junto con La Renga. Y el audio que vamos a escuchar del tema Oscuridad es grabado esa misma noche. Así que lo disfruten, una banda que tiene 7 años ya. Y la verdad que rindió muy bien arriba del escenario, cualquiera de las tres. Así que suena Oscuridad de Desconcertados. Sueño que despierta hoy. Ahí pasaba Desconcertados con su tema Oscuridad. El audio es del sábado pasado de Paysandú. Y bueno, nos volvemos a meter rápidamente en lo que fue la otra banda, la banda que abrió el show pasada las 7 de la tarde, una banda llamada La Ricardo. El tema se llama U. Es el track 6 del disco Bienvenidos al Mundo. Y lo que vamos a publicar ahora en nuestra página de Facebook es el video oficial. Así que lo disfruten y seguimos con buena música. Suena La Ricardo. Ahí pasaba La Ricardo con su tema U y está publicado el video oficial en nuestra página de Facebook. También pasaba Ruta 504 con Nena y Oscuridad de Desconcertados. ¿Cómo pasaron? Bien. Muy bien. ¿Muy bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Eso es lo importante. Quiero recordar que nos pueden hacer llegar sus temas. Si tienes un amigo que tenga una banda, tenés una banda, querés que suene un temita, que te hagamos probando un toque, lo que sea, nos pueden mandar un mail aldearock@live.com o a través de nuestra página de Facebook nos hace llegar algún material, como vos lo veas necesario. Sí, ¿verdad? Para darle vida a las bandas que vienen de más abajo. Y bueno, ahora vamos a ir derecho a lo que es la sección del programa que se llama Cover Up. Y hoy nos ponemos un poquito pesaditos. Vamos a ir con Hermética siendo Vencedores Vencidos de Los Redondos. Y después va a sonar Pecho de Fierro con a Don José de Rubén Lena. Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad ni ofendo ni temo, o oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Ver a los indios formar el escuadrón y afrontar los morenos el corazón. Y afrontar los morenos el corazón. Y de fogón en fogón se oye la voz: si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, con libertad, ni ofendo ni temo que don José. Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Dedicado a mi colega John, que está del otro lado del charco. Ahí pasaba Hermética, con Vencedores Vencidos, sugerencia de él desde allá, que me mandó un mensajito diciendo: mirá que temita para el cover up. Y a Don José, más conocido por aquellos que los aprendí, aquel tema que aprendimos en la escuela, ¿verdad? Interpretado ni más ni menos que por Pecho de Fierro. Ahora vamos a escuchar a los buenos muchachos que estrenaron video esta semana del tema Sí Bar, que integra el disco Nidal. Y después vamos a escuchar a La Rica Merlot, que supimos tener a Gonzalo acá hablando un poquito de lo que iba a ser la presentación del disco, que fue el sábado pasado aquí abajo nuestro en el Teatro del Centro Progreso, a sala llena por lo que pude averiguar por ahí. Así que vamos a escuchar a Buenos Muchachos con Sí Bar y La Rica Merlot, Ángeles del Fracaso, dos nuevos videos que salieron esta semana. Ah. sabes qué hacer con el maldito poder, con el maldito poder. El cielo se abrió otra vez, ya no hay alas ni ángeles que te salven del fracaso. ¿Dónde vas? Excelente, lo de la rica Merlot, la verdad que suena muy prolijo. ¿Te gustó el tema, Aaron? Estaba sí, bueno, ¿no? Bueno. Acaba de terminar, Aaron, terminó el tema y me hacía señas de vamos al rock and roll, la verdad. Sí. Muy contento, ¿no? ¿Estás feliz de estar acá? Sí. Se sabe. Ahí pasaba la rica Merlot, otra vez un saludo a John que mandaba guante la H y pecho de fierro. Comentarles para aquellos heavies que estén del otro lado, en este caso de la computadora o del teléfono, que como vuelve John al programa el viernes que viene, va a haber un pequeño gran especial de lo que fue algo del principio de la historia del heavy nacional argentino. En el caso vamos a hablar de lo que fue Cerbero, Hermética, Cerbero B8, Hermética, Alma Fuerte, Visceral, Malón, O'Connor. Así que va a haber mucho trash, mucho heavy para escuchar el viernes que viene, con la excusa de que John vuelve y va a venir recargado. Así que vamos a ver qué le preparamos. Vamos ahora a escuchar todo el karma de la Vela Puerca. ¿Y por qué? Porque el 19 de noviembre, 21 horas, va a tocar Cielo y Tierra Uruguaya en su gira de los 20 años, sí, en el velódromo municipal, sábado 20-30 horas. La Vela Puerca en el velódromo municipal va a estar presentando su show de los 20 años, que ha estado por España y toda la gran parte de Latinoamérica. Y también después vamos a estar escuchando Pabellón Séptimo del Indio Solar. ¿Y por qué? Porque estrena también documental, se llama Tsunami en Océano de Gente, que se estrena ahora el 10 de octubre. Producido por Vorterix, que logró algo que nadie había hecho, que es ponerlo adelante de una cámara haciéndole una entrevista pública. Así que va a ser masivo lo que se va a ver ese documental. Así que lo dejamos con todo el karma y Pabellón Séptimo, que lo disfruten. Esto es Aldea Rock. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba La Vela y El Indio Solari. Vamos a ir directamente a ver cómo está Aaron. ¿Cómo estás, Aaron? Muy, muy bien. ¿Sí? Está muy, muy bueno estar acá por primera vez. Me siento muy, muy emocionado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás emocionado de estar en una radio? Es la primera vez que estás en una radio, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta? Sí. Está bueno, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta al aire y después cuando seas grande te tienes que acordar esta pregunta. ¿Vas a escuchar rock and roll, entonces? Sí. Se sabe, ¿verdad? Bueno, ahí pasaba... les comento si alguien se prende. Él es Aaron, tiene 7 años, vive en Soriano, es la primera vez que está en una radio. Tiene un poquito de sueño, pero se la está aguantando, se la está bancando bien. Y bueno, vamos a ir directamente a escuchar Legui, de Pecado Capital, de la banda Laberizo, que va a estar presentando su nuevo disco en diciembre. Y el sábado que viene, el 1 de octubre, va a estar tocando acá en el Teatro de Verano. Y después vamos a escuchar de música ligera del concierto del 97, porque se cumplen 19 años de ese concierto, del famoso Gracias Totales. Así que para ustedes, Laberizo y Soda Stereo. Para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir. Sorteé las trampas del amor. gracias totales. Volvemos, escuchábamos la octava Octavio de Buffon. ¿Cómo estás, Aaron? Hemos pasado 2 horas escuchando música. ¿Cómo se te pasó el tiempo? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te divertiste? Sí. Solo escuchamos música. Sí. Pero bien. Sí. ¿No? Sí. La verdad que valió la pena. Te quiero agradecer al aire tu compañía por no dejarme solo acá haciendo el programa. ¿Quieres mandar algún otro saludo? Supongo que no. ¿No? ¿No? ¿A mamá, al hermano? Le enviamos al principio y no le querés volver a mandar, ¿no? Bueno, de vuelta saludo para Alex, mamá, la titi, y la tía. ¿Y a cuál? ¿A qué tía? A la tía Andrea y a la tía Silvia. Sí. Muy bien. Bueno, terminamos los saludos. Gracias, Aaron. No sabemos hasta cuándo va a ser el próximo programa. Nos estamos dando la mano en este momento. Esto es increíble. Sí. Sos un capo, Aaron. Les quiero recordar que el viernes que viene, 21 horas, vamos a estar acá en aldeafm.com, Aldea FM Uruguay en TuneIn, haciendo otro programa de Aldea Rock. Va a estar John. Vamos a tener un especial del heavy argentino. Así que no se lo pueden perder. Vamos a estar metiendo Facebook, promocionando lo que va a ser el próximo programa. Nos vamos como siempre, nos vamos de ricota, nos vamos con un tema del disco que fue el penúltimo, que fue un poco criticado por su cambio de la línea musical que traían Los Redondos, aunque ya se veía venir con toda la implementación de los samples y todo eso, que es el último Bondi a Finisterre. Vamos a escuchar Gualicho, que es un disco donde más se siente la guitarra de Sky, un poco perdida en este disco y en el último. Así que sea de ricota. Y esto fue, Aaron, Aldea Rock. Muy bien, bueno, hasta el viernes que viene lo dejamos con Los Redondos. Buen fin de semana para todos.